electricidad se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. A ustedes que les gusta el jazz, Francisco Velotti los invita a acompañarlo los domingos de 11 a 13 horas en In the Mood. La audición que desde hace 15 años recrea la historia del jazz, ofreciendo música original, inédita e información sobre sus intérpretes preferidos. Recuerden, el jazz los espera los domingos de 11 a 13 horas. Reseña de la Zona Norte, con nuestros vecinos como protagonistas. Notas, comentarios y reportajes a los protagonistas de las diversas actividades de la región. Con la conducción de Jorge Castelo y equipo periodístico. Reseña, de lunes a viernes, de 7 a 9, para saber lo que pasa, acompañados por buena música. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Hola a todos, bienvenidos a 3 son multitud. Programa 14, aquí estamos todos. Esto es un sábado con 17 grados, ay, fresquito, pero lindo, lindo para estar acá acompañándolos a ustedes, todos juntos acá en Symphony. Voy a saludar, les habla Vero, antes que nada, voy a saludar a las demás compañeras acá que están hermosas, como siempre. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo estás hoy? En un sábado completo de fútbol estamos viendo Colombia-Ecuador, que en el segundo tiempo todavía van 0-0. Así es. Y esperando es el momento de Argentina-Brasil, Vero. Sí, que ya llega, no falta mucho. Así estamos que ¿por qué no presentamos esperando a Sole? Claro que hello. Sí. Hola a todos, bienvenidos. Qué alegría estar con ustedes. Hoy, ¿te acordás que el sábado pasado teníamos calor? Sí. Este sábado ya no, se vino el frío de nuevo. Está fresquito. Pero bueno, sí, la piloteamos acá entre esos multitud. Todos juntos. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Hay de todo, chicas, ¿eh? Tenemos, como siempre, tiempo de show, que vamos a estar comentando la obra que estuvimos cubriendo, que fue El Joven Frankenstein. También tenemos un saludito muy especial, y tenemos también los estrenos de cine y algunas noticias. Sí, así que hay de todo. Sí, chicas, yo primero que nada quiero saludar al novio de mi prima Agustina, Eduardo Ibarra, sí, que hoy está exponiendo un cuadro que él hizo con un, ajá, profesor al que está yendo. Así que están todos yendo en el auto, escuchando la radio, para este saludito fuerte de tres son multitud para Eduardo. Mucha bueno, mer para él, muchos éxitos. Y que bueno, que no sea la última vez que podemos ver sus obras en algún lugar. Así que Eduardo, claro, un saludo sí fuerte desde acá de la radio. Muy bien. Chicas, me dicen que hay de noti insólitas. Muy bien, tenemos una noticia que dice: el duende de San Juan fue visto y filmado en Perú. En Perú. Bueno, yo, chicas, tengo dos noticias hoy. Una que dice: perro multado por mal estacionamiento. Y la otra que dice: seré criminal, pero solo los jueves. Mira vos, ¿y qué más tenemos? Tenemos adivina adivinador, ¿no, Lía? Sí, tenemos un adivina adivinador que hoy se viene de canciones. Sí, chicas, ¿ah, tenemos, sí? Vamos a tirar una frase y tienen que adivinar el nombre de la canción y en lo posible quién lo cantó. Bien. Muy bien. Bueno, yo por ahí le pego alguno, porque creo que algo de música sea, que sí que Ojalá que nuestros oyentes también se queden ahí del otro lado y adivinen, ¿no? Porque hay un montón de premios. Hay un montón de premios variados, así que ¿por qué no le decimos a los oyentes cómo comunicarse con nosotras, chicas? Claro, muy bien. Se pueden comunicar con nosotras al teléfono de la radio, ¿sí? Al 47321122. Si no, pueden entrar a nuestra página que está actualizada, que tenemos fotos del joven Frankenstein, así si quieren ya empezar a ver. www.tresonmultitud.es.tl. Y si estás en la computadora y nos estás escuchando online, porque no sos de zona norte o porque te parece más cómodo conectarte a escucharnos, lo haces desde www.fm913.com.ar. Y agreganos, como no, así chateas con nosotras a tresonmultitud@live.com.ar. Perfecto, chicas, así se pueden conectar con nosotras. Y le digo a los oyentes que si van a participar de Adivina Adivinador, que se viene de canciones hoy, sí. Bueno, además del número que ya pasamos, 47321122, vayan llamando desde ahora y van a poder elegir entre los números de las canciones. Así que, o sea, los números de las adivinanzas. Así que vayan llamando desde ahora, le reservamos el lugar, así lo hacemos un poquito más ordenado, que siempre nos quedamos que si está, que si no está. Así que, bueno, chicas. Bueno, ¿les adelante. Parece si vamos con un tema? Empezamos a bailar un poquito en este sábado. Dale. Y bueno, y después seguimos con más Tres son Multitud, ¿les parece? Dale, ¿qué tenemos de primer tema hoy? Dale, hoy tenemos Love Today de Mika. Y después seguimos con más Tres son Multitud. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me. Just like to tease for fun. ¡Atención! Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? ¡Ponete a la moda! ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Bien, y seguimos acá en Tres Son Multitud. Ese tema, chicas, me encanta el de Mica. Genial. Así que bueno, no te insólitas, arrancamos con perro multado por mal estacionamiento. No me digas. ¿Sí? Un guardia de tránsito australiano le puso una multa a un perro que estaba mal estacionado. El can en cuestión estaba atado a la reja que rodea el centro comercial Darwin's Rapid Creek. Un oficial de tránsito que consideró que la mascota no debía estar ahí, labró una infracción y la adhirió a su correa de animal. Ray McEvoy, testigo de la escena, explicó que no podía creer lo que estaba viendo. Una señora de edad entró al shopping y antes ató al perro a la reja y le dejó un recipiente con agua. Al rato, dos inspectores se acercaron y, para mi asombro, le hicieron una boleta y se la pegaron en la correa. El vocero de la municipalidad, Grant Fenton, explicó que la decisión de los inspectores fue acertada porque usted no puede simplemente atar a un animal e irse. Mira, claro. Tienen razón, en parte. Claro, ¿no? Sí. Y la o sea, yo creo que estaban multando más al dueño, obviamente, sí, y seguro. La única manera es ahí. Tiene razón, pero si no empiezan a todos dejar los perros y mismo ensucian y demás, ¿no? Claro, claro. Es mirá como para vos, tener un poquito de control, ¿no? Digamos. Y sí. Muy bien. Tenemos otra noticia que dice, el duende de San Juan fue visto y filmado en Perú. El pequeño fue filmado mientras empleados de un supermercado peruano acomodaban unas cajas en un depósito. Ya que están los que aseguran que se trata del mismo que fue capturado por un sanjuanino la semana pasada. Según el sitio perú.com, un duende fue filmado en el interior de una sucursal del supermercado Plaza Vea en Perú. Para los testigos, la criatura tendría similares características a la que habría sido encontrada la semana pasada en nuestro país, precisamente en San Juan. El hecho causó sorpresa y susto entre los empleados, quienes no pudieron explicar su aparición. Apa, ¿qué opinan, chicas, de los gnomos, del duende? Para mí este duende se está haciendo bastante famoso. Sí, me ¿no? parece, sí, sí, sí. No sé, yo... Vos preguntás así como si nosotras creemos o no, claro, en esto. Ponele. Y ¿qué opinas, Vero? Sí, yo podría... O sea, hasta que uno no lo ve, como que... Por ahí. Claro, dice, yo soy no. más de la idea que prefiero no verlo porque me da mucha cabeza. Igual, no, pero ver para susto, creer. No, digamos. No. Yo prefiero ni creer ni ver. Aparte, si no estuviste en el día de Halloween en Universal. No, ¿te acordás? Que me aparece un gnomo, me muero. Sí, sí. Así nomás, te lo digo. Tal cual. En los bosques de Palermo y te. Peor. No, ¿hay en los bosques de Palermo? Y no sé, ¿por ahí? Bueno, yo por las dadas no voy, chicas. Dale. No voy. Dale. Bueno, chicas, seré criminal, pero solo los jueves. Un prodigio malviviente que asaltaba bancos solo los jueves fue sentenciado a 6 años de prisión. Peter Bielek se declaró culpable de asalto a banco y admitió haber sido el autor de los crímenes que se llevaron a cabo en New Jersey los días jueves de los meses de enero, febrero y marzo. El campo de acción de este hombre de 40 años incluía varias localidades cercanas, incluyendo Brick, donde fue atrapado. Fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, más el pago de una multa de $12,000. Si bien Bielek no explicó en ningún momento por qué sus ataques se llevaban a cabo solamente los días jueves, la policía sí comentó que este patrón de conducta facilitó muchísimo su encarcelamiento. Mira vos, ¿o sea que solo los jueves? Claro. ¿Qué? Y sería, viste, como uno pone, por ejemplo, yo los jueves voy a teatro. Claro. Capaz él dijo, ya bueno. Es la rutina, como una ¿no? rutina, ¿no? Claro. Claro. Los jueves a un banco, después claro. un kiosco. Mirá vos. Pero me parece que eran solo bancos, ¿eh? Puede ser. Igual enero, febrero y marzo. Tampoco fue tanto. Claro. Pero bueno, chicas, cada uno se arrasó. Y 6 años le dieron. Sí, acá dice 6 años y después dice 5 años y 10 meses. Bueno, sí, una... Capaz le perdonaron Navidad. Una aproximación, digo. Mirá vos, qué interesante. Muy locas las noticias, sí. Eso es cierto. Tenemos una pregunta popular, que es ¿dónde está nuestro operador, no, chicas? No sé. Desapareció del otro lado del acrílico. Sí. Y bueno, mientras tanto podemos hablar un poquito, como que... Puedo dar una respuesta. Tenemos problemas con la conexión de internet. Claro. Sí, así que pueden entonces ser que nos arreglando. Paciencia. Está tratando de arreglar eso. Mientras tanto, ¿por qué no les recordamos a los oyentes las vías de comunicación, bárbaro, chicas? Sí. ¿Las paso? Dale. Si nos quieren llamar para jugar a Divino Adivinador, para dejarnos un mensajito, para decirnos algo, pueden llamar al 4732-1122. ¿Sí? Si no, nos mandan un mensajito a tressonmultitud@live.com.ar en el Messenger o nos dejan un mensajito en la página de tressonmultitud.es.tl. Muy bien. Esperen ahí, pero va a ponerse en línea www.fm913.com.ar para los que no son de zona norte. Muy ¿sí? bien, que sí que Nico está ahí tratando, a que sí que de prontito si puede se soluciona. Podemos ver acá en la tele que Colombia, ¿no? Digo bien, hizo un gol. Estamos, y ahí hay un herido, un jugador. Un herido. Herido tiene cero fútbol. Vos escuchás, claro, eso. Como este programa, bueno, ¿cómo quieren de deporte decirle? No es, ¿viste? ¿Ustedes no, saben que estaba pensando eso? Que nos falta un poquito de deporte. Por ejemplo, sí. Ahora está el US Open en New York. Hoy jugó Federer con Hewitt. Bueno, entonces hacemos una convocatoria abierta para toda la gente que sepa deporte y quiera tener su espacio. Tienen un llamado por ahí, comentarnos cómo anda el deporte. Claro, una vez un ignorante diría, call 1 EQ 0, ¿viste? Claro. Van 2T. 2T 41 2.32. Muy claro. Bien. Claro. Claro que sí. Muy bien, después se viene Argentina-Brasil, ¿no es cierto? Un clásico, a las 21, a las 10. No, 21:30, ahí me ayuda Maxi. Bueno, está Maxi acá, ya que está, lo saludamos. Gracias Maxi por estar. Y bueno, un clásico de los clásicos, Argentina-Brasil. Que sí que vamos a estar todos juntos ahí hinchando por Argentina y esperando que gane, obviamente. Muy bien, chicas, ¿les parece si vamos con otro temita y después ya arrancamos con Adivina Adivinador? Sí, dale. ¿Pasamos antes el número? Dale. 4732-1122. Llamen para participar. Esto que se llama Adivina Adivinador. Y bueno, Sole o Vero, ¿con qué canción nos vamos? Dale. Un tema que a mí me gusta mucho que se llama Sigo de Largo de Los Villanos. Se portan bien, se portan mal. Seguimos de nuevo acá en Tres Son Multitud con Sigo de Largo, un tema bastante copado, ¿no, chicas? Estuvo bueno. No lo había escuchado, sí, yo, bueno. Me gustó. No lo conocías, está no, genial. Nuevo. Sí. ¿De quién es, Sole? De Los Villanos. De Los Villanos, muy bien. Bueno, chicas, ¿qué les parece si volvemos a pasar una vez más el número, así la gente lo sabe? Dale. 4732-1122 es el número para jugar a esto que es Adivina Adivinador, cada vez más popular. ¿Qué regalitos tenemos? ¿Qué tenemos? Semana? Tenemos, bueno, las entradas para ir a ver a Botville, que muy ya Gabriel bien. Las tiene, va a ir este domingo. Es mucha improvisación, es una obra muy sí. graciosa. Y tenemos, además... Tenemos sí. cortesía de Osito Manía, estamos preparando ahí, pero un regalito de Osito Manía. Accesorios, así que... Para la mujer, y si vos llamaste y sos un hombre, te puedes regalar claro, a tu novia y quedar... A tu tía, a tu hermana. Quedar muy bien, ¿no? O si no, tenemos CDs, ¿no? También, sí. CDs de nuestra banda oficial. La banda que está este mes... Exclusiva de Tres Son Multitud, Hellfire Club. Que, perdón por mi inglés, pero bueno, esta banda que después vamos a estar escuchando un poquitito de ellos y bueno, también tenemos para regalar cositas de ellos. Muy bien, buenísimo. Y que pronto también los vamos a tener acá haciéndole una entrevista y vamos a escuchar su música, uh-huh. Así que bueno. Y hoy tenemos un par de canciones de ellos, ¿no? Para ir preparando claro que sí. a la audiencia. Así que bueno, empezamos con esto que se llama Adivina Adivinador y bueno, arrancamos. Dale. Perfecto. Así que bueno, con esa ovación como la que se debe sí. estar escuchando en la gente en la contenta cancha, del otro claro, lado. Claro, por ahora no tenemos ningún llamado, chicos, así que ¿les parece si empezamos? Pero yo quiero participar, ¿eh? ¿Sí? Me quiero ganar las entradas de Botwin. Maxi, te vamos a presentar a vos. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Esa voz de ese 0800 que tiene. Que siempre viene y se sabe todas las respuestas, Se ganó Maxi. Todo la semana pasada. Pero esta Así vez lo vamos es. A hacer hasta que la gente empiece a llamar al 4732-1122, ¿sí? Muy bueno, bien. A ver. ¿Hoy de qué tenemos, Lía? ¿Qué hoy son, las son canciones, como habíamos dicho? Entonces, llamás y sí. adivinás la canción y quién la canta, ¿no es cierto? Ah, o sea, son frases que nos pueden recordar a canciones porque son justamente son de parte de una canción. Bárbaro. Así que, a ver si se llaman esta es un clásico. A ver. No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando. Me suena, pero... ¿Vos sabés? sí, me suena, la verdad que me suena. ¿Sí? Sí. Es el comienzo de una canción que el nombre de la banda sí. es como un condimento. Como un condimento. Maxi está mirando como diciendo... Maxi, ten... Aparte lo dijo re dudoso... Y me parece que la pegó. Correcto, no sé, Lía. Correcto. Ahí está. Muy bien, movemos Maxi. Igual. Gracias. Ahí tenemos, mirá. Mirá. A ver, escuchá. Con vos, Maxi, jugamos al loto mañana, ¿eh? Es verdad, ¿no? podría. Está podría buena ser. Esta canción. ¿Se acuerdan está de buena, 2000 anduvo? Ah, se le fue. Sí. Claro. Temón, ¿eh? Todos andaban con el pasito ese. Muy bien. Tenemos, vamos a repetir el número... Ahí está, vamos a repetir el número 4732-1122 para que la gente nos vaya llamando a para participar, ¿eh? Sí, y si no, bueno, acá como muchos en el Messenger, ahí va. Está buenísimo, ¿verdad? Tiene el bailecito y todo. Sí, era peculiar, eran tres, ¿no? Eran una moda. Sí, no sé, tres eran. Sí, sí. Sí. Y eran tres hombritos, por eso tres fueron famosas, YouTube, chicas. Y si, bueno, si estás en el Messenger también, escribinos. Y bueno, participá de esto. Bueno, chicas, ¿vamos con la próxima? A ver, dale. Esta la pidió mi abuela. Así que le gusta entonces, mucho. Entonces, ¿podemos decir que es algo, sí. una canción más de unos años atrás? No, porque ¿o es más de las nuevas? Por ejemplo, a mi prima y las amigas les encanta él. Sí. Y por ahí no era de su época, pero claro, es no, para sí. todos, ¿sí? Maxi, si sabés la respuesta, o guardala. La guardás o pretendés no saberla. Porque no vale con vos. O hace que no sabes, claro. Claro. Bueno, va. Empieza la bailanta, ya comienza el show. Ah, sí. Ya sí, la sí, sabe, sí. Maxi. No también, se puede con también él. Soy fana de este cantante. ¿Ya lo sabés? Sí, sí, sí. Chicas, con ustedes. Bueno, den 4732-1122, el que esté por ahí en su casita. A mí me Maxi gustaría está llamando Ahí está. Llamen, llamen. Los teléfonos, a full. Claro. ¿Cómo se dice esto? A mí me gustaría la pista musical igual. Bueno, es argentino y estuvo en los Martín Fierro, chicas. ¿Ah, ¿estuvo? Sí. Sí, pero quiero confesar. ¿Vos lo viste? Sí, que no fue muy atento. No se sacó fotos con nadie, no quiso dar entrevistas a nadie. Ah, medio. O sea, es hombre. Se hace el buenito, pero es bastante... peculiar, digamos. Sí, bastante, iba a decir una palabra, pero no muy me voy a dar cargo. 4732-1122, queremos pista musical. Bueno, pero si le puedo tener... Y tan bueno, dale, la pista musical. Y mientras les voy contando que es considerado por muchas como un seductor y nunca se acuerda las letras de sus canciones. Las tiene que leer en todos los conciertos. No me digas. Mira vos, a ver... Ah, revienta, no empieza. A ver si se la saben. Ahí está la cancha. Bueno, eso no sé. Del otro lado está... Nico. No, no, sí, Nico lo tenemos del otro lado. Pero antes, anteriormente, que tenemos la pantalla de la compu, está Shirley, que está ahí dudando. Shirley, dale, dale, ¿quién lo dijo? Pregúntale a Cristi, pregúntale a Nelly que están ahí. Decinos no el nombre acuerda. De la canción, aunque sea. Que acá, lo dice la canción. Claro, lo la dice. Canción, ¿cómo se puede llamar? A ver, 4732-1122. Vamos, Shirley, vamos, los que están del otro lado. Shirley, así te ganas unas entradas, un CD, algo. ¿Lo está diciendo? Está escribiendo. Bueno, mientras tanto. ¡Esa! De Cacho Castaña. Muy bien, Shirley. Correcto. Ahí te lo dice Susi. Muy bien, correcto, G. Te estás ganando. Ahora nos vas a decir por Manchester seguramente qué es lo que querés. Si querés las entradas. Si querés las entradas a Botil. El CD o el regalo que nos puede dar Osito Manía. Que puedes esperar a escuchar la canción de Hellfire y después nos decís si querés el del CD. Seguramente se van a pelear todos por ese CD. ¿Viste cómo la Roca en Pop tiene artista exclusivo de la Rock and Pop? Bueno, claro, nosotros sí, también, nosotros chicas. Nosotros también, porque somos muy importantes. Muy bien, de Tres Son Multitud específicamente. Así que en un ratito vamos a estar escuchando el nuevo sonido que va a sonar acá en Tres Son Multitud. ¿Y tenemos más, Lía? Tenemos más. Esta sí es más de nuestra época, chicas. Así que, bueno, no sé ni qué día es hoy. Yo solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Nick, Maxi ya la sabe. Maxi escuchó la primera palabra y ya sabe. La verdad que acá estoy perdida. Sí, yo también. ¿Sí? ¿Me sí, podés sí, tirar algún...? Le doy una pista. Este grupo estuvo de concierto el 25 y el 26 de agosto. Ni idea. ¿Repetimos el número de la radio? Dale, 4732-1122. Muy bien. Ahí sonaron unos acordes, me parece, ¿no? ¿O no eran del...? No. Esos acordes Nico son que de... se divierte y manda de los Rolling Stones. Start Me Up. Esa la adiviné. 4732-1122. Yo no tengo ni idea. Ustedes que están del otro lado se pueden llevar fabulosos premios. Lía, no sé. La otra pista es que este dúo lo hicieron con Celia Cruz. Hay una versión de la canción que la hicieron con Celia Cruz. Ay, ay, me parece que me está viniendo a la memoria. ¿Es un hombre? Es un hombre el que canta, es un grupo, si son todos hombres. Ajá. Son muchos. Hicieron un dúo también con el de Damas Gratis. Ah, variado, digamos. Sí, se ganaron un premio, muchos premios. Sí. Mirá así vos. Que bueno, podríamos ir con una pista musical. Claro, yo creo que si lo escuchamos como que ahí nos vamos a dar cuenta. Igual, mientras tanto... yo te quería preguntar, vos dijiste que estuvieron tocando hace poco. Sí, el 25 y 26 de agosto. ¿En dónde en el Luna Park? Ah, en el Luna Park. Maxi, bien. Maxi, no Maxi que está con nosotros, sino Maxi que es un oyente, dice, creo que es los Rolling. ¿Puede no, ser? No, pero esas son las notas. Ah, eso es el los mirá, acordes Nico que mandó Nico, porque está jugando, claro. Nico, mandá la musical que es de esta que estamos adivinando. Es un pícaro Nico que manda. Ahí está. Ahí puede ser. Ahora sí, Maxi, a ver si ahí escuchás del otro lado. ¿Y Maxi, a ver si te ganás algo? Otro Maxi, no es que Maxi que no te deja ni terminar la frase que ya adivinó todo. No, el Maxi está acá, ya se sabe todas las respuestas. 4732-1122 por mail tresomultitud@live.com.ar. Vamos chicos, estamos regalando premios. Ahí Maxi está. Ahí está el de Celia Cruz. Ahí está. Ah, mira. Es un mini homenaje para ella, que ya hace un par de años que no está más con nosotros acá, es una pena. Claro, así es. Bueno, no entre su multitud, pero en lo que es esto. Sí. Bueno, acá nuestros oyentes están en duda, no saben. Muy bien, yo diría que arriesguemos. Seguimos con otra, si no. ¿Quién vino de eso se trata? ¿Sabés quién canta la canción? A ver, ahí está pensando. Está pensando, bueno. Y bueno, seguimos con otra. Seguimos con otra. Así que bueno, con otra. Bueno, chicas, le digo que eran los fabulosos Cadillacs. Vaso vacío. Ahí está. Así que mirá, bueno, chicas, bueno. Les doy la próxima. Esta la tienen que sacar porque es un clásico de los clásicos. Párame la música. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Dios sabe. Dios sabe que quiero ser libre. Ay, sí, la sabía ahí. Bueno, adivina esta. No sé. ¿Esta te suena? Ahí del otro lado estamos averiguando. No, pero no. La pista es que más que un rey, lo dijo una reina. Una reina. ¿Sí? Maxi, para. Te lo pido, por favor. Para de adivinar, Maxi. Pero esta frase rey... que vos me dijiste, ¿la traduciste? Yo la digo en español, pero la canción está en inglés. ¿Me la puedes decir en inglés, por favor? I want to break free. Para. Acá tenemos un ganador. A ver. Maxi, ¿qué dice? Queen. Muy bien. Muy bien, Maxi. Muy bien, Maxi. Felicitaciones. Vamos a decírselo con todo, chicas. ¿Cómo le dijimos la otra vez? ¡Maxi, ganaste! Muy bien, Maxi. Ahí vas a elegir después los premios que se vienen con todo. Estamos escuchando la canción de Queen, ¿no es cierto? Buenísima esta canción. Muy bien, Maxi. Famosa banda de los 70 y los 80. Y yo había puesto como pista que el nombre, el apellido, es como un planeta. Mercury. Ah, claro. Muy bien. Bárbaro. ¿Escucharon? Ahí está, mirá. Buenísimo. Genial. Genial. Muy bien, chicas. ¿Tenemos alguna otra? Tenemos una más, nada más. Una más, dale. Esta me gustó porque es como para nosotras, tiene una frase para nosotras. ¿Repetimos los números? Dale, 4732111 22, llamen, gánense premios, tenemos CD, tenemos regalitos de nuestros sponsors, tenemos entradas. Pueden venir a visitarnos también como premio. Dale. ¿Vos sabés que me lo piden bastante eso? ¿Viste? Ah, sí. Ojo, ¿eh? ¿Yo sabés qué diría? Que digamos que la gente que quiera venir a presenciar el programa... ¡Para la música! La gente que quiera estar... Puede mandar un mail a tresomultitud@live.com.ar y bueno, organizamos un día, traemos el mate, ¿no? A la radio. ¿Qué opinas? Dale, estaría bueno. Guiadas a la radio. Nico dice que cobramos entrada y sí, la verdad que sí, porque todo hay que hacer negocio. Sí, si vos quieres seguir viendo la radio, hay que pagar. Claro. En fin, no vamos a hablar de economía. Por eso. Bueno, esta está la buena última. Porque es como para nosotras. A ver. Ya lo ves que no hay dos sin tres. Que la vida va y viene y que no se detiene. ¿Qué sé yo? 4, ¿no? 7, pero miénteme aunque sea. Dime que algo y uno, no se, uno, no se mate. ¿Eh? Queda entre nosotros dos. Y así podemos estar. Sí, no te la sabes. ¿Quién es? ¿Quién lo dice? No. Sé cuál es. Ah, pero... me parece que sí. Sí. Bueno, es español. Sí. Hizo dúos con Shakira. Sí. Y a más de una le ha dejado el corazón partido. ¿Quién puede ser? Es un hombre, nos dejó el corazón partido a todas. ¿Quién puede ser? Vive en Miami, tiene flor de casa en Miami. Sí, al lado de y Susana, la novia puede ser que en su momento fue, no sé si sigue siendo, Valeria Gastaldi. ¿No? No sé. Sí. No sé quién es. ¿Cómo? Ah, no, bueno, pasa que vos no llegaste en esa Miami. Época, pero era una bandana. ¿Salió con una bandana? Sí, salió con una integrante de bandana. Esos eran los rumores, por lo menos. No, sí, seguro. Porque se fue a Miami, la bandana. Capaz, sí. Bueno, acá Maxi quiso arriesgar, pero te decimos, Maxi, que no es Enrique Iglesias. No, no. De paso, a la gente le contamos que Maxi nos escribe por papelitos. Sí. O sea, porque van a decir, están hablando, pero si no escucho la voz de Maxi, no. Es Maxi que nos Maxi escribe. No para de hablar. Lo que pasa es que después si lo dice el aire... enfrente y se calla. Sí, hoy está callado. Pero no, está bien. Tranqui. Está bien. Vamos a dejarlo para después. Tenemos bueno, otro ganador, chicas. Maxi, volvió a ganar. Alejandro Sanz con corazón partido. Pará. Sí, ¿qué? No, ya está. No, porque Tommy de eso se trata, ya estaba escribiendo porque seguramente la sabía Tommy. Ah, Tommy. Ah, Aleja, ah, puso. Claro, cuenta, bueno. Bueno, Maxi, bueno, pero... del Messenger, ¿te molesta compartir el regalo? Uno para vos, uno para... Hay premios para todos, aquí hay premios para todos. Ay, dijo que no, bien, Maxi. Muy bien. Oye, lo comparte con Tommy. Muy bien. Buenísimo, ¿se escuchan la canción de fondo? Ahí está, mira. Éramos chirrinas con esta canción, chica. Muy romántica, ¿eh? Ni sabíamos lo que se entendía, pero... Claro. Liam, me encantaron estas frases muy buenas, Adivina Adivinador, con música... estuvo genial, ¿no, chicas? Estuvo muy bueno. Y muchos premios se dieron, así que felicitamos a todos los ganadores. Le decimos a Maxi que un día de estos vamos a pasar los temas que a él le gustan. Dale, un tema de ataque pide Maxi. Claro que sí, lo vamos a pasar. Porque nosotras le hacemos caso a nuestros oyentes y nos pueden pedir los temas de lo que ustedes quieran que los vamos a estar pasando. Chicas, ¿les parece si nos vamos con otro tema? Sí. Este tema, antes que nada quiero decir que para los oyentes, hoy se transmite el partido acá en la radio, así que se pueden quedar a escuchar el partido por la radio. Y bueno, este tema lo han pedido en el grupo que tenemos de Facebook. Lo pidió Maxi y Maca. Y es Living on a Prayer de Bon Jovi. Así que vamos con el temita y después seguimos. Después sí. Seguimos. En otro... Después seguimos con todo lo que tenemos que falta. Nos queda un montón para hablar. Es un tema que lo dedicamos a Max y a Maca y bueno, y después seguimos con más Tres son Multitud. La musiquita que tenemos de fondo es un tema de la nueva banda que nos está auspiciando. Cuéntenme. Muy bien, estamos escuchando el tema Lies for Me, Lies for You de Hellfire Club. Sí. Y bueno, qué bueno que está. Está muy bueno, es una onda así pop, rock, electrónico, electro. Está buena, me tenemos gusta. Tenemos acá uno de los integrantes de la banda, Maxi. Así es, Maxi. Ahora sí, ¿no? Maxi, ¿vas a hablar? Muy bien. Bueno, les cuento, o sea, somos una banda de cuatro personas. Sí. hacemos bueno temas pop rock electrónico más orientados a los 80 por el tipo de sintetizadores que usábamos todo. Sí. Tenemos 13 temas propios, todos en inglés, y aparte hacemos 6-7 covers de bandas conocidas. Bien. ¿Y vos qué haces en la banda? Yo en la banda estoy en la parte de coros y todo lo que es fotografía, videos. Ah, o sea, bien. Si quieren ver algo, está la página ya. Sí, que está genial. Pasá la dirección. Que es www.hellfireclubmusic.com. Ahí tienen temas para descargarse también, para que ustedes los puedan escuchar en su MP3 o bajarlo en un CD, pasarlo en el auto. Sí. Y aparte poner las fotos, o sea, del portfolio que hicimos para el CD y uno de los videos que ya está subido a YouTube. Y también se puede meter al Facebook, también se pueden hacer muchos fans ahí. Y por supuesto, sí. Tres son multitud, es fan. Bueno, copado, por cierto, yo entré a la página, está muy buena las fotos, están todos muy facheros ahí, tengo que confesar, están muy, muy buenas foto, las fotos, sí. Y el video también, video yo lo vi, está genial. Yo no lo vi, podemos decir la verdad, no lo vi, pero vas a verlo. Sí, más bien. Ah, vi un video que me pasaste vos, Maxi, un link. Es ese. Pero, bueno, eso se lo vi. Muy bien. Ay, mi madre, después soy yo la que dice que es colgada. Entonces lo vi, no, por cierto, estuvo muy bueno y... Y bueno, artistas exclusivos de Trazo Multitud, Maxi, van a estar viniendo ahora pronto. Exactamente, sí. para si quieren llamar, para preguntarnos, vamos a estar tocando, consultas de la banda que quieran hacer. Buenísimo. Ya estamos arreglando acá con las chicas para venir a hacer una entrevista y vamos a ver si podemos tocar aquí en vivo en la radio también. Estaría muy bueno, obvio, ¿cierto? Van a poder. Muy bueno. Tengo una pregunta, una curiosidad. El sintetizador. Sí, ¿qué onda? ¿Vos lo tocaste o no? No, yo estoy en la parte de los coros. No, o sea, no se te dio por probar ahí, tocar, mover. Y lo que pasa, tenés que saber tocar piano, porque está todo con respecto a que si tenés todo un piano, o sea, acá, acá son dos sintes, un equipo MIDI, están el guitarrista, tenemos también un guitarrista invitado para algunos temas, para los covers, o sea, tenemos un guitarrista invitado. Entonces, o sea, es una movida bastante grande que hacemos, o sea, es mucho electrónico lo que hacemos. Entonces, o sea, la gente cuando lo escucha, o sea, le está gustando y se pone a bailar. Y las fechas que hicimos, o sea, toda la gente salió contenta, la verdad. Sí. ¿Y cómo hacen para escribir todo en inglés? Uno de los integrantes habla bien inglés. El cantante, o sea, y productor del disco, o sea, habla inglés como su segunda lengua, entonces escribe directamente los temas en inglés. Ah, listo. Ah, bueno, porque yo no había visto, o sea, una banda que habla, o sea, todo en inglés, ¿viste? Está buenísimo, me parece algo súper innovador. Está genial. Aparte que así ya están en todo el mundo. Claro, o sea, bueno, llegar lejos, claro. La página es internacional, aparte pues .com, así que ya nos están escribiendo gente de muchos lados. Buenísimo. Y sobre todo, Maxi, acá te va a ir perfecto. Obvio. Esta banda se va a ir para arriba porque Tres Son Multitud también se escucha en Miami, en Barcelona, en Colombia, en todos lados, a que sí que bueno, van a llegar lejos. Chicas, ¿les parece si arrancamos con Tiempo de Show? Dale. Arrancamos Tiempo de Show de esta manera. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Tiempo de show. Chicas, les cuento una noticia. A ver. Bad Boys fue protagonizada, estamos trabadas, por Will Smith y Martin Lawrence. ¿Se acuerdan? Sí, la conocen. Sí. La segunda fue estrenada hace unos años y fue un éxito de taquilla. Fue dirigida por Michael Bay y producida por Sherry algo. Un apellido bastante complicadito. Y parece que Sony quiere hacer sí o sí una tercera y ya tiene al guionista. El problema es el arreglar el sueldo de sus protagonistas. Obvio. Apa. Y hasta lo que se recuerda, Jerry y Michael, o sea, el productor y el director, estaban peleados. Después de haber estado mucho tiempo juntos, entonces ahí había problema. Sí. Obvio, el director también quiere cobrar bastante, ¿no? Sí. En esto y llevarse una buena parte de las posibles ganancias. Obvio. El director rompió muchos autos en la segunda película y seguramente se comió gran parte del presupuesto. Sí. Seguro pasará lo mismo en el caso de que se realice una tercera y también está asegurado de que nos va a encantar. A mí me encantó la segunda. ¿A ustedes? Yo no soy mucha de esas películas. Yo tampoco. No, yo tampoco, pero me encantó la parte de los autos, justamente. ¿Quiere que les cuente un dato? A ver. Que me parece que todavía no estamos en internet. Esto no nos están pasando por internet. Así que mi papá no lo debe estar escuchando. Pero resulta que mi papá trabajaba en este taller en Miami. Que una de las personas que estaba arreglando el auto ahí él le alquilaron el auto para estar en Bad Boys. Mira vos. Qué bueno, ¿no eso? Sí. ¿Para destrozárselo? No, para hacer... Viste que a veces... ¿Era Bad Boys o Fast and the Furious? No me acuerdo bien. Pero era para uno tener, de esos. Sí, el que viste seguro. Que estaban en un estacionamiento... Porque los dos somos o menos... Entonces estaban en un estacionamiento y ponen autos de relleno. Claro. Bueno, es uno de los autos de rellenos. Qué bueno, ¿no? Después local. Le pedís una etiqueta de la película y te queda como... Claro. Mi auto estuvo en... Sí. Qué lindo. Es como mi hijo estudia en... Mi auto estuvo en... Está genial. Bueno. Muy bueno el dato. Chicas, escuchen esto, bueno, por favor. Sí, ya las vamos a hacer las etiquetas para todos los autos. Así es. Lopilato a Hollywood. A ver. Aparecieron varias noticias de que Luisana Lopilato llegaría a Hollywood. Gracias a que su novio actual, el cantante canadiense Michael Bublé, la presentó con el manager de Leo DiCaprio, del cual son grandes amigos. La noticia decía así. Tal es así que está confirmado que Luisana participará en un film del cineasta británico David Slade, quien la acaba de convocar para que forme parte de su próxima película. El contacto con el director se lo hizo el manager de Leonardo DiCaprio, quien es muy amigo del novio de Luisana. Tendrá una última cita con el director para ultimar detalles de su personaje, Tanya, una vampira del clan Denali. ¿Será Luisana Lopilato una vampira vegetariana en The Twilight Saga Eclipse? Veremos qué pasa en estos días, si se confirma o al menos se precisa la información, lo cual claramente sería para destacar, porque estaríamos llevando a una argentina a una saga que es, se asegura el éxito. Yo quería saga... hacer un comentario. Yo, si Luciana Lopilato se va a Hollywood, yo me pego un tiro. Ah, bueno. Esto es una bomba que tiraste al aire, Sole. Sí, llama muchísimo la atención. ¿Sabrá inglés así perfecto? ¿Sabes que yo fue lo primero que pensé? Porque pero, ¿cómo viste? Le habla el novio? ¿Ah? Primero. Es claro, que se fue a Canadá. No se sabe, Maximiliano sí. Nos dio una explicación. Sí, sí, concreta, bueno, pero queda entre nosotras, claro. Queda entre nosotras. No se sabe, sí, no se sabe. Pero yo les digo, chicas, que estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque nosotras, la radio, la facu, que hay que estudiar. Y podríamos conseguirnos fácil, un chica, cantante, parece, un novio cantante y irnos que a Hollywood. Gimnasio, ¿no? Tinte, ¿no? Rubio. Y pum, para arriba Hollywood. Seguro. Bueno, pero después vamos a ver si se confirma esto. Llamaría muchísimo la atención porque para una argentina sería sí. Parte de una película que ya se asegura el éxito. Igual sí. Se está filmando, o sea que por ahí esto más que nada ya es un rumor, ¿viste? Bueno, un rumor sí. Pasajero. Bueno, tengo los estrenos que son demasiados, rápidamente se los dale. Digo. Tenemos Bastardos sin Gloria, una peli de acción sí. Bélica. El director es Tarantino, es de Estados Unidos y es para mayores de 16. También tenemos Sangriento San Valentín, que es en 3D, una peli de terror. Obviamente tenemos Tinkerbell y el Tesoro Perdido, Las Vidas Privadas, Algún Día Comprenderás, El Hombre Que Corría Tras el Viento, Los Chicos Desaparecen, Legión Tribus Urbanas Motorizadas. Tenemos un montón de estrenos para ir a ver de todo, todos los sí. Géneros. Aunque sí que bueno, chicas... tenemos que ir al cine. Buenísimo. ¿No? Qué jodido una de 3D, de terror en ay, 3D. Ay, no, me morí. Yo no la voy a ver. Pero les cuento, chicas, se vienen así todas. Parece que el cine de terror va a dejar de ser el normal. Claro, el tradicional. ¿Te imaginas el juego del miedo? Que estás adentro de y vos estás directamente sería... como que adentro del local. Bueno, el juego del miedo va a salir la próxima. Viene propongo otra película. Propongo que los cines empiecen a tener dos. Entonces vos de repente tenés que dar vuelta y es como que realmente estás en el medio. ¿Pero qué vas? O sea, en vez de sentarte en la butaca, que generalmente butaca, uno está más relajado, tranquilo, dos vas no, y caminás. Con rueditas cine. Y girás. O simplemente una pantalla de izquierda o la derecha. Entonces vos tenés que estar mirando. Ay, y es como sí. Que estás en el medio y decís, ay, mi madre, qué mal miedo. Que estamos, qué mal que estamos. Chicas, pero no bueno, es una posibilidad. De Frankenstein que fueron a ver. Les contamos, estuvimos cubriendo... ahí hicieron un comentario sobre la bomba que tiró Sole. Ahí Belu del otro lado, le mandamos un saludo enorme. ¿Qué estábamos diciendo? Sí, fuimos a cubrir el joven Frankenstein. Así ah, es. Ah, sí, por cierto, sí. Y bueno, no, estuvo genial. La verdad que es una producción increíble. Hay mucha escenografía, de esas escenografías bien de comedia musical que se mueven para todos lados, arriba, abajo. Está increíble. Muchas pantallas, muchos bailarines, que son increíbles también. Muchas canciones. Y bueno, nada, estuvo muy bueno. Estuve con Sole, estuvimos también hablando con los actores que fueron muy amables y que tuvieron toda la mejor onda. Nada, sí. No sé, vos Lía, ¿tenés alguna pregunta en especial? ¿Vos viste la película? No, de... ¿sabés que no? No la vi al final, la tengo que alquilar. Sí. Pero ¿no? Lo que me dijeron, porque fuimos también con unas amigas que justo nos encontramos y, sí. Y estuvimos comentando, sí. Que es muy similar. Sí. Como que no se escapa tampoco la obra de la película. Claro. El joven Frankenstein tiene sus a ver, ¿cómo partes. Lo digo? Partes cómicas, sí. Y también partes con su doble sentido. Sí. ¿Vos dirías que es para todo público o es más para...? Yo escuché, realmente escuché que se vende para todo público. Pero bueno, yo diría que es para mayores de... De 14, 15 años, ¿no? Sí. Sí. Porque los chistes, ya te digo, son para gente un poquito más grande. Pero la verdad que si ustedes estaban pensando en ir a verla, tienen que hacerlo porque la verdad que es una obra increíble. Sí. Muy bien. Tenemos, trajimos, Lía, te contamos, trajimos un saludito. A ver. Un saludito de ahí, de joven Frankenstein. Así que, Nico, si lo puedes poner, a ver, escuchemos. ¿Quién lo dice? Pablo Sultani es el que nos grabó el saludito. Protagonista del joven Frankenstein. Pero ahí lo está buscando Nico. ¿Qué es Frankenstein? No. Es el Igor. Que es el es increíble. Ahí está, a ver, vamos a escucharlo. Tres son multitud. Bien, disfrutando de un sábado caluroso, lindo. Hola, Vero, ¿cómo estás hoy? La verdad, vamos a presentar a Sole. Sole, ¿cómo estás? Un programa que está lleno de invitados hoy. Luna loca, alumbranos, esta ruta nueva que empezó. Y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. Soy Gastón Paul, me mando un beso. A la gente que hace, tres o multitud, a la gente que lo escucha, un beso grande, paz y amor. Hola, soy Pablo Sultani y soy Igor en el joven Frankenstein. Un beso muy grande para tres o multitud en Radio Symphony. No se olviden de escucharla siempre, siempre, siempre y vengan a vernos de miércoles a domingos en el Teatro Astral. Un estreno monstruoso. ¡Sí, amo! Muy bien, ahí estaba el saludo. También pasó una artística que hicimos nueva para Tres Multitud, para ir cambiando un poco. ¿A quién agradecemos la artística? Se la agradecemos a Juanto. Muy bien, Juanto que nos ayudó. Acá. Y bueno, me encantó el saludo. ¿Viste lo que fue ese saludo? Chicas, es un ¿ustedes divino. Lo grabaron con un celular que graba saluditos como el mío? Como el sí. Tuyo. Sí, se viene la onda. Se viene la onda de los saluditos. Agradecemos mucho a todo el elenco que fue muy buena onda. La verdad, uno se sentó ahí, 2 horas y media duró la obra. Wow. Que es bastante, típico de las comedias musicales, pero nos sentamos ahí, nos relajamos, la pasamos bien, nos reímos muchísimo. Así que bueno, chicas, se nos va el tiempo. Sí, faltan 3 minutos. ¿Qué tal si ponemos la otra canción de Hellfire que teníamos? Para ir escuchándola de fondo, ¿no? Mientras vamos mandando saluditos. Y bueno, dale, vamos a mandar saludos a la gente que por MSN nos estuvo hablando, que no podía, que no nos podía escuchar hoy por, bueno, un problemita técnico, pero les mandamos un saludo grande, gracias por el aguante. Aparte, después van a poder escuchar los audios que siempre los dejamos en nuestro blog, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, Maxi, que re bolichón esta canción, ¿eh? Yo me imagino ahí... Tenemos que ir a verlos. Ahí nos vamos ahí a está, a Pablito, de eso se trata, está bailando. Así que, bueno, les cuento rápidamente, chicas. Dale. ¿Qué tenemos para el próximo programa? ¿Qué hay? Banda invitada, Mezcalito, ¿sí? Así que la gente que quiera ir escuchando ya un poco de Mezcalito, entra a www.elrockdelpeyote.blogspot.com y van a estar en el próximo programa. Bueno, les agradecemos a los de siempre: José Luis, Javier, Angelina, Maxi, Tincho, Maca, Romy, Julia, Tania, Melu, Maru, Seba, Silvi, Bueno, todos los tanta que pasaron gente, por toda una comunidad, ¿no? Así es. Yo quiero mandar saludos especiales para Ricky y, bueno, también para Leo, que ya les mandamos. Agradecerle a Maxi, como siempre, un invitado de lujo. Muchas tenerlo gracias. Acá. Y bueno, Maxi, ¿cómo se llama esta canción ya que es tuya? Disco It's in Town. Es para bailar y lustrar todos los pisos en cualquier discoteca. Claro que sí. Entonces, está siempre permitido ir a verlos, ir a ver a la banda y bailar. Exactamente. Ahora claro estamos organizando una fecha, así que cuando tengamos más novedades se va a estar enterando. Buenísimo. Así que bueno, chicas, vamos a, estar. Vamos a dejar a los oyentes con De Eso Se Trata y recordarles que a las 21:30 por TIC Sports o por cualquier canal hoy en día. Acá en la radio también a las 21:30 van a pasar Argentina-Brasil. Vamos a Argentina. Vamos con todo. Mundial, ya es contra ese mundial, chicas. Claro, se nos va, que, se nos va no, la vida. Que no haya heridos, como dijo como Vero. Como Vero. En todo caso, algún lesionado, pero no heridos. Pero no heridos. Bueno, vieron, chicas. Fuera de chiste y para terminar, vieron que el otro día uno le quebró la pierna al otro mal. Entonces, le hizo una de esas. Se cae la violencia. Sí. ¿Qué les iba a decir? Bueno, como siempre. Gracias a todos por acompañarnos y les recordamos que dos son compañía, pero tres son multitud. Hasta la próxima, chao. FM91.3.com.ar 4